Ella tiene una adicción, cumbiana con la fusión. Demuestra cómo se baila, baila, baila. Pa' que rompa el pantalón, dale que esto ya empezó. Al estilo de Jamaica, baila, baila. Y la invito a bailar, y la invito a tomar, y la invito a fumar de la buena. Y la invito a fumar, y la invito a tomar, y la invito a bailar de la buena. Prende uno y se pone bien loquita cuando baila, estaba con mezclado con la cumbita. Prende uno y se pone bien loquita cuando baila, estaba con mezclado con la cumbita. Contra mi beat, el culo me apoyó, se me pegó, go, go, go. Remix.